Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Soy Paco Palma. Sean bienvenidos un día más a esta nueva edición de Así canta el sur y reciban un cordial saludo. Con cara de ingenuidad pícara, alegre y jovial, aroma encantador y dulce, los ojos marrones y vivarachos, pelo rubio, la nariz graciosa y respingona, los pómulos muy pronunciados y el óvalo de la cara casi perfecto, redondeado, y unos labios tan rojos y sensuales como los claveles sevillanos, clásica y andaluza, y la sonrisa más alegre de España, es la novia que todos quisimos tener en nuestra juventud, Carmen Sevilla. Cabecita, cabecita loca, qué bonitos ojos, qué bonita boca. Cabecita, cabecita loca, yo no tengo nada, nada en qué pensar, nada en qué pensar. Me dices, cabecita loca, vas alborotando todo lo que toca, y aunque lo pretendas, cabecita loca, y aunque lo pretendas, tú no cambiarás. Tengo la cabeza pajarito y la tengo llena de cerri, tú tienes hoy la culpa, ay que viva, loquita por ti. Ay, mira, mira, cabecita, cabecita loca, vas alborotando todo lo que tocas. Pero yo te quiero, cabecita loca, pero yo te quiero cada día más. ¡Ale! Mira cabecita, cabecita loca, vas alborotando, subiendo, bajando, rompiendo, cambiando todo lo que toca. Pero yo te quiero, cabecita loca, pero yo te quiero cada día más. Pero yo te quiero cada tarde, cada noche, cada día más y más. Pero yo te quiero cada tarde, cada noche, cada día más y más. Pero yo te quiero cada tarde, cada noche, más y más. María del Carmen García Galisteo nace en Sevilla a las 4 de la madrugada de un 16 de octubre de 1930 en los antiguos hotelitos del Guadalquivir, en el actual barrio de Heliópolis, siendo la segunda de los tres hijos habidos del matrimonio formado por los sevillanos Antonio García Padilla, contable de profesión y autor de numerosas letras escritas con el seudónimo de Cola, y de Florentina Galisteo Ramírez, dama de clásica hermosura y destacadas dotes naturales. Su abuelo fue el periodista gaditano José García Rufino, redactor de El Posibilista, periódico moderado de la época. Don José, inquieto y avanzado, escribió incluso un libro de poemas prologado por Salvador Rueda, y en Sevilla era conocido periodísticamente por su seudónimo, don Cecilio de Triana. El gran Rafael de León colaboró con Cola, aunque este no llegaba ni con mucho a la depurada calidad de Rafael, pero aceptó de buen grado el ser colaborador en la firma de canciones como Coplas, Arturo, Cinelandia, Cine Sonoro, La Rajadesa, La Deseada, Siempre Sevilla o Manolo Reyes, ya que de esa manera se le facilitaba la entrada por la puerta grande de la creación artística en los cabarets y salas de moda, en ese mundillo hostil para un aristócrata. Algunas de estas letras las popularizaron Imperio Argentina en Morena Clara y Estrellita Castro en La Gitanilla, entre otras tonadilleras. Un castillito de arena, yo levantadito en la playa, con torres y armena, y alrededor la muralla. Jugando con mi moreno, fui fabricando mi alcázar. Como era solo de arena, lo barrió el viento, lo llevo el agua. Como era solo de arena, lo barrió el viento, lo llevo el agua. Hay castillito de arena que en el aire levante, torre de miel y azucena que el aire dejó caer. Malaya el aire, malaya, y el agua que me lo hundió. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó. Aquel cariño moreno que me ofreciste en la playa, como el castillo de arena, perdió su torre y muralla. Aquel querer de tormento, tanta fe y tanta esperanza, tanto amor y juramento, lo barrió el viento, lo llevo el agua. Tanto amor y juramento, lo barrió el viento, lo llevo el agua. Hay castillito de arena que en el aire levante, torre de miel y azucena que el aire dejó caer. Malaya el aire, malaya, y el agua que me lo hundió. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó. Castillito de la playa, que el aire se lo llevó. Teniendo la niña 5 años, se traslada la familia a vivir a la sevillana calle Feria, asistiendo Carmencita al Colegio de la Doctrina Cristiana y a la Academia de Baile, que muy cerca de su casa poseía el popular y pinturero Maestro Realito, que fue su iniciador en el baile flamenco. Aquí se empieza a descubrir a la artista que lleva por dentro, por su entusiasmo y vocación, pues, según se cuenta, cuando sentía sonar el organillo callejero, bajaba rápidamente a la calle y comenzaba a bailar instintivamente. En 1940 marchan a Madrid, haciendo el padre compatible su afición de letrista con su empleo burocrático, instalándose en un piso de la calle de la Chinchilla, matriculándose la niña sin permiso paterno, aunque gracias a su abuela, doña Catalina Padilla Ragares, en el conservatorio, a la vez que estudiaba en el cercano colegio de Nuestra Señora de las Mercedes. Ya su profesora de baile, Laura de Santelmo, la había bautizado artísticamente con el nombre de Carmencita la de Sevilla, para distinguirla de otras del mismo apellido, García. Otra vez, dime, dime cuándo te veré. Otra vez, nada más. Dime, dime cuándo me querrás. La tierra tiene el mar y las montañas, el cielo tiene el sol y las estrellas. En cambio yo sin ti no tengo nada. Espero solamente que me digas otra vez te quiero. Oh. vez. Dime, dime cuándo, cuándo te veré. Otra vez. Nada más. Dime, dime cuándo, cuándo me querrás. Cierto día, mientras que Estrellita Castro ensayaba en un escenario madrileño La Patria Chica junto a Pedro Terol, llegó la niña. Estrellita la llamó para que bailase unas sevillanas y al gustarle la incluyó en su cuerpo de baile, recorriendo con la compañía varias ciudades y permaneciendo en ella un año y medio, cobrando 25 pesetas diarias. Carmelita comenzó a interpretar canciones de su madrina artística, poniéndose incluso sus propios trajes y saliendo al escenario con ella en primer término. A los 15 años, llena de gracia y donaire, es contratada por el príncipe gitano, cobrando ya 150 pesetas diarias. Con 15 años, entra también en el ballet que dirigía el marqués de Montemar, donde se iniciaba igualmente Marianela de Montijo y Ana Esmeralda, actuando en el Teatro Cervantes de Sevilla con una función extraordinaria, Rapsodia Andaluza, espectáculo de calidad incomparable que se hizo en honor de los jugadores del equipo argentino San Lorenzo de Almagro y ofrecido por el campeón de liga de 1946, el Sevilla Fútbol Club. Aparte de la actuación de la artista escandinava de la danza, Ayo, figuraban la propia Carmen Sevilla y Ana Esmeralda, y un gran fin de fiesta en el que tomaron parte destacadas artistas de la localidad como Imperio de Triana, Marujita Bustos, Lolita Sevilla y la gentil estrella de la canción andaluza Paquita Rico, como la solían anunciar. Ay, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Ay, mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me sacáis si digo mentiras, sé que decirlo. Por ti yo sería capaz de matar, por ti contaría la arena del mar, y que si te miento me castigue Dios. Con las manos sobre el evangelio, te lo juro yo. Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ligadura y hasta escúpeme. Échame en los ojos un puño de arena, mátame de pena, pero quiéreme. En 1947, y gracias a la influencia de su padre, debuta en el cine interpretando un brevísimo papel en la película Serenata Española de Juan de Orduña e interpretada por Juanita Reina y Julio Peña. Entonces pasa al cuerpo de baile del ballet que Enrique Castro y Paco Reyes montaron en el Teatro Gran Vía, donde interpretó La Dulcinea del Quijote. En 1948 conoce en Valencia a José Ángel Ezcurra, fundador y director de la revista de espectáculo Triunfo, que la recomendó para una película que en Madrid rodaba una productora mexicana, la primera coproducción hispano-mexicana, con Jorge Negrete como protagonista, ídolo de la canción ranchera. Carmen firmó un contrato de 7.000 pesetas y al final del rodaje le regalaron los vestidos, siendo la principal protagonista de Jalisco Canta en Sevilla, dirigida por Fernando de Fuentes. Y fui al Pala, y estaban todos los directores, productores, realizadores, todo el mundo allí en una suite. Yo fui con mi madre y me dieron un librito y dice, Carmelita, Carmelita, tú lo que tienes que hacer, lee un poquito esto, a ver si... Y yo casi no sabía leer. Pues sí, buena noche, pues mi querida, tranquilita, Carmelita, tranquilita. Y yo, pues, le digo, oiga usted, es que yo me pongo nerviosa. Bueno, y me dice Jorge Negrete, ¿usted sabe nadar? Pues no, no, señor. ¿Usted sabe montar a caballo? Pues mire usted, no, no, no, señor. ¿Usted sabe conducir? Pues no, señor. Y hace así, ¡pum! ¡Ándale, manita! ¿Usted qué sabe hacer? Manita, ¿qué tal? Me quedé así, digo, pues mire usted, yo sé bailar y cantar un poquitillo nada más, un poquito. Bueno, tranquilita, Carmelita, tranquilita. Entonces sigue de ahí. Y ahí, a los 15 días, ¡guau! Me llamaron, usted va a ser la protagonista con Jorge Negrete, le damos 15.000 pesetillas y toda la ropa se la vamos a regalar a usted. Y yo me puse a llorar, ¡ay, Dios mío, me puse a llorar! Carmen Sevilla interpreta La Lagartijera, una canción de Quintero León y Quiroga. Así, con este primer paso, junto a su exquisita belleza, su fresquísima juventud, su requebrado candor, su incomparable sonrisa y su amor al estudio, le abrieron las puertas del éxito. Los años 50 la consolidan como una de las actrices más destacadas en el panorama artístico español. Emparejada cinematográficamente al principio de la década con Luis Mariano, pronto comienza a brillar con luz propia, protagonizando uno tras otro títulos que la van situando entre las favoritas del público. Apodada la novia de España, se convierte finalmente en una de las más importantes estrellas del cine y de la canción en España, junto a Lola Flores y Sara Montiel. Durante esos años de esplendor, protagoniza, entre otras, Cuentos de la Alhambra, 1950, de Florián Rey, La hermana San Sulpicio, de 1952, dirigida por Luis Lucia, La fierecilla domada, de 1955, de Antonio Román, La venganza, en 1957, de Juan Antonio Bardem, primera película española candidata al premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Pan, amor y Andalucía, en 1958, de Javier Setó. O El balcón de la luna, en 1962, junto a sus amigas Lola Flores y Paquita Rico. Hace incluso incursiones en el cine anglosajón e interpreta un pequeño papel en Rey de Reyes, de 1961, de Nicholas Ray, en el papel de María Magdalena. Les ofrecemos un montaje musical de la canción Violetas Imperiales, tema principal de la película del mismo nombre de 1952, dirigida por Richard Potier y protagonizada por Luis Mariano y Carmen Sevilla. La misma que aprendí en tu antiguo pregón. ¿Te acuerdas de la Alhambra al pie del Albaicín? Juntos en el jardín que nos dio su ocasión. Sabes que ya no habrá primavera si tú no estás. estás aquí, violetera. La primavera ha venido, yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Piensa que en esta corte francesa eres más que gitana, princesa. Violeta de España, tú en tierra extraña vives para el recuerdo de aquel amor. Sabes que ya no habrá primavera si tú no estás aquí, violetera. Cómprame usted estas violetas que son las primeras. Van a traerle la suerte, mi suerte es mi flor. Piensa que en esta corte francesa soy más que gitana, princesa. Yo tuve un ruiseñor que llegó a suspirar. ¿Para qué quiero amor si nadie me va a amar? Ramito de violetas que luzca en el ojal, me siento emperador. De violeta imperial. Era un cielo de primavera cuando me dijo la violetera: cómpreme usted mis violetas que son las primeras. Van a traerle la suerte, su suerte es mi flor. Vuelve a tu rincón de la Alhambra, donde copia la luna tus zambras, violeta de de aquel amor. Durante todo ese tiempo compagina el cine con espectáculos musicales y a partir de la llegada de la televisión a España en 1956 con continuas apariciones en el nuevo medio. En 1963 rodó Crucero de Verano, nuevamente con Luis Lucia, realizando asimismo papeles folclóricos en Camino del Rocío con Arturo Fernández y bajo la dirección de Rafael Gil, y en donde interpretaba Las Sevillanas de la Feria de Rafael de León, además de nuevas canciones de Augusto Algueró con letra de Antonio Guijarro de Cartagena, como todo tu amor, los gitanillos y especialmente la alegre rumba Cariño Trianero. Yo tuve un pretendiente de chiquitilla que al verme me decía: ¡Ay, Carmelilla! ¡Ay, Carmelilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eres lo más bonito que hay en Sevilla, con la pluma de una gallina y la tinta de un calamar. Tú me escribes por las esquinas que estás sufriendo cada vez más. Ay, mira, mira, mira lo mucho que te quiero. Ay, mira, mira, mira, cariño trianero. Mira, mira, mira lo mucho que te quiero. Ay, mira, mira, mira, cariño trianero. Yo tuve un pretendiente un mes seguido y a las 4 semanas en el Rocío. En el Rocío, ay, fue novio mío, fue novio mío. Ay, de gracia, por suerte, ya es mi marido. Y la tinta de un calamar. Tú me escribes por las esquinas que estás sufriendo cada vez más. Ay, mira, mira, mira lo mucho que te quiero. Ay, mira, mira, mira, cariño trianero. Ay, mira, mira, mira lo mucho que te quiero. Ay, mira, mira, mira, cariño trianero. En 1966 interviene en la película Operación Plus Ultra de Pedro Lazaga y en 1967 La Guerrillera de Villa junto a Vicente Parra y bajo la dirección de Miguel Moraita, donde interpreta varias canciones ya clásicas de nuestro folclore como La Adelita, Jesucita en Chihuahua, La Cruz de Mayo y singularmente Carmen de España, que Quintero, León y Quiroga crearan especialmente para Juanita Reina y que Carmen había popularizado en la película Requiebro. Soy Carmen la gitana, cigarrera de Sevilla, y a los guapos de Triana aguantaré de coronilla. Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés, al que haría en Pepito Joria si volviese aquí otra vez. Iba a servirme de cama feo si traspasara los Pirineos. Manola, Carmen de España, valiente, Carmen con bata de gola, pero cristiana y decente. No sé quién fue el escamillo, ni conozco a don José, y no manejo el cuchillo ni a la hora de comer. Tengo fuego en la pestaña cuando miro a los gachés. Yo soy la Carmen de España, y no la de Marimé, y no la de Marimé. Me han cantado en el teatro lo mismo que a la Traviata, mas le aviso a más de cuatro que voy a meter la pata, pues me tiene hasta los pelos que ande suelta por ahí una Carmen de Camelo que no se parece a mí. De los pinreles a la peineta yo le zurraba la pandereta. Carmen de España, Manola, Carmen de España, valiente, Carmen con bata de cola, pero cristiana y decente. No sé quién fue el escamillo, ni conozco a don José, y no manejo el cuchillo ni a la hora de comer. Tengo fuego en la pestaña cuando miro a los cachés. Yo soy la Carmen de España, y no lo de Maribel, y no lo de Maribel. Yo soy la Carmen de España, y no lo de Maribel. Pero Carmen no ha querido estancarse solamente en la canción folclórica. Ha salido de este campo con sus nuevas comedias musicales, con sus galas arrevistadas, siendo la principal innovadora de nuestra canción. A partir de 1969 intentó relanzar una carrera cinematográfica que comenzaba a languidecer, y adopta un nuevo registro, con papeles más dramáticos y una estética pseudoerótica habitual en la época, que le lleva a protagonizar títulos como Enseñar a un sinvergüenza, en 1969, de Agustín Navarro, Un adulterio decente, en 1971, de Rafael Gil, La cera virgen, de 1971, de José María Forqué, No es bueno que el hombre esté solo, en 1972, de Pedro Olea. Protagoniza además Marco Antonio y Cleopatra en 1972 junto a Charlton Heston. La loba y la paloma de 1973 de Gonzalo Suárez o Nosotros los decentes en 1978 de Mariano Ozores. Tiene clase, ¿no es verdad? Y una voz divina. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja aquí? Lleva unos meses. ¿Y antes? Ha dado muchos tumbos. Ahora vive conmigo. Ay, qué fino, el pelito que tiene el menino. Ay, morrongo, qué contento si aquí me lo pongo. Ay, qué fino, qué fino, qué fino. Entre 1961 y 1974 estuvo casada con el músico y compositor Augusto Algueró. Según el biógrafo de Carmen Sevilla, se conocieron a mediados de los años 50, cuando Carmen era una estrella dotada de una belleza espectacular, vitalista y sincera, ruborosa e impulsiva, pero siempre desbordante de alegría, con esa voz nasal y silbante, aunque dulce y armoniosa, íntima y amable, temperamental y encantadora, y con un atractivo cuerpo. Todos los galanes de la época estaban enamorados de la, por aquel entonces, novia de España. En su momento, Carmen le confirmó a su biógrafo que su amor por Augusto fue un flash. Fue un flechazo. Me encantaba la manera de tocar el piano que tenía y lo coqueto que era. Y además vestía tan bien. En aquellos momentos fue todo un caballero conmigo. Yo me enamoré por su música. Bueno, y por muchas cosas más. Así lo decía la sevillana. Augusto le pidió en matrimonio en un coche y Carmen no dudó en aceptar, sin saber que Augusto era un hombre muy mujeriego. En el Pilar de Zaragoza, vestida de pertegaz y con una multitud aclamándola, Carmen dio el sí al compositor el 23 de febrero de 1961. Su matrimonio no fue precisamente una balsa de aceite. A pesar del amor que existía entre ambos, hubo celos. Parece ser que algún romance por parte de Augusto y una vida muy fructífera a nivel personal, pero difícil en la convivencia íntima. Todo terminó en divorcio. Fruto de su matrimonio nacería su único hijo, Augusto José. Era mi destino ser la esposa de Augusto. Yo soy muy del destino y muy de lo de matrimonio y mortaja del cielo baja. ¿Que si tuve amores no correspondidos? No he tenido esas tragedias. Estuve liada con España entera sin acostarme con nadie. No sé si quise más de lo que me quisieron. Tampoco sé si lo nuestro falló porque había celos artísticos. Es una incógnita. No lamento lo vivido con Augusto. Lo dejamos a tiempo y me dio un hijo maravilloso. Pudimos haber tenido dos o tres más. Yo los anhelaba, pero no pudo ser por causas que algún día descubriré. Tuve varios abortos. No tener más hijos es la gran frustración de mi vida. Un trauma. Yo los quería. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Y otra vez que me enamore será de día y con sol. Y otra vez que me enamoré será de día y con sol. En el palenque de mi rancho han colocado un limonero. Se está poniendo tan ancho que pasa por el sendero a las flores las engancho con el ala del sombrero. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Ay, yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Y otra vez que me enamore será de día y con sol. Y otra vez que me enamore será de día y con sol. Tuvo la culpa la lunita que se escondió vergonzosa. Y esas palabras tan bonitas de tu boca tan sabrosa, no me digas esas cosas por las ánimas benditas. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Y otra vez que me enamore será de día y con sol. Y otra vez que me enamore será de día y con sol. Y yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Y otra vez que me enamore será de día y con sol. Y otra vez que me enamore será de día y con sol. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Y otra vez que me enamore será de día y con sol. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Y otra vez que me enamoré será de día y con sol. Una de las últimas actuaciones de Carmen fue en la primavera de 1984 en el espectáculo Arte, donde abordó canciones de ayer, de hoy y de siempre, junto a Conchita Márquez Piquer, María Jiménez y Remedios Amaya, presentándose en el Teatro La Latina de Madrid y posteriormente en el desaparecido Álvarez Quintero de Sevilla. Separada de su primer marido, vuelve a contraer matrimonio. Tocada con una redecilla goyesca sobre su pelo, el 5 de septiembre de 1985 se casaba en la sencilla sala del juzgado de distrito de Arcos de la Frontera, en Cádiz, con el industrial y ganadero Vicente Patuel. La vida sentimental de Carmen tomaba nuevos cauces y se retira de los escenarios para llevar una vida alejada de los focos en una finca rural dedicada a la cría de ovejas. A Carmen, como a todas las mujeres famosas, le han adjudicado también una serie de amores y amoríos, noviazgos y romances, como con Jules Briner o Frank Sinatra, cuando en 1956 rodó en Hollywood Aventura para dos. Pero estos solo fueron rumores, porque ella sale al paso confirmándole a su gran amiga, la excelente fotógrafa cordobesa Araceli: yo solo he tenido tres grandes amores, Carlos Arruza, Augusto Algueró y Vicente Patuel. Y esto además de aquel casi desconocido industrial valenciano, Ricardo Fuster, que durante 5 años fue novio formal y que la llevaba todos los viernes a visitar al Cristo de Medinaceli en Madrid, pero con el que terminó al empezar Carmen papeles atrevidos en el cine. Hablaron también en 1948 de sus amores con el gran cantante mexicano Jorge Negrete y en 1953 con Jorge Mistral, siguiéndole en la terna otro mexicano, el torero Carlos Arruza. Dice Carmen: no me casé con Carlos Arruza, aunque estaba colado por mí. Yo era una cría. Estaba de Dios que no. De luces y negra montara, tarde de toro la plaza reverbera. Cuando se mezclan sol y mantillas, salen al ruedo las tiesas cuadrillas. Ágil, airosa la música suena, cruje y trasida de ardor la rubia arena. De pronto se abre el toril y yo siento una ansia febril, y solo tengo ojos para mi torero. Tengo miedo, torero, tengo miedo cuando se abre tu capote. Tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote. Pero cuando, torero, jugueteas con la muerte, yo me olvido de mi miedo. Y en ti creo, torero, déjale, o torero. Y en tu muleta de raso florece rosas de sangre que a cada lance crece. Y cuando al entrar a matar la gente se pone a gritar, y solo tengo ojos para mi torero. Tengo miedo, torero, Tengo miedo cuando se abre su capote. Tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote. Pero cuando, torero, jugueteas con la muerte, yo me olvido de mi miedo. Y en ti creo, torero, déjale, torero. En 1991, Valerio Lázarov, entonces director de la recién creada cadena de televisión Telecinco, la convence para ponerse de nuevo ante una cámara, en esta ocasión como presentadora. Se inicia de este modo una nueva etapa en su carrera, cuando durante 6 años presenta el programa diario Telecupón en la mencionada cadena de televisión. Buenas noches. Me han puesto unos zapatos de la señora Pera. Sus continuos despistes y errores ante la cámara en un espacio que se emitía en directo la hacen ser pronto objeto de imitaciones por humoristas como Martes y Trece, por ejemplo. En su etapa en Telecinco, Carmen Sevilla presentó galas, espectáculos y distintos programas de variedades, como Se acabó la siesta en 1992 con Laura Valenzuela y Agustín Bravo, Date un respiro en 1993, Mañana serán estrellas en 1993 también con Manolo Escobar, Se puede entre 1993 y 1994 y En directo contigo en 1995 junto a Belén Rueda. En 1999 se intenta relanzar su carrera como actriz y protagoniza en Antena 3 la telecomedia Hada Madrina junto a Jesús Puente y la modelo Mar Flores. Sin embargo, la serie no cuaja entre la audiencia y es retirada poco después de su estreno. Presentó también en esta cadena el programa La Noche de Carmen, con notable éxito. Es una servidora de larga anzuela y doy sopas con onda hasta mi abuela, por eso en Chamberí, igual que en lavapiés, le silban a mi cuerpo con la fuerza de un express. Y entre tantos silbadores yo me muero por Procopio, que nació en Embajadores y me sabe dar el opio. ¡Ay, ay, qué calor! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, que no aguanto! Por la salud de mi abuelo puedo jurar, sí señor, que es el amor verdadero. A finales de 2003, cuando Televisión Española decide rescindir el contrato que mantiene con José Manuel Parada, presentador del programa sobre cine español Cine de Barrio, Carmen Sevilla es reclamada para sustituirlo, estando al frente de este espacio de evocación y nostalgia en el que se emiten viejas películas del cine español. En 2010, Carmen Sevilla deja su programa de televisión Cine de Barrio y se apartó por completo de la vida pública. El verdadero motivo de esta decisión fue el Alzheimer, que le fue diagnosticado a finales de 2009 en una revisión rutinaria y que comenzaba a hacer mella en su salud. Desde entonces la actriz vive recluida en su casa de Madrid. Apenas sale de su domicilio y mantiene contacto tan solo con un grupo de amigos íntimos de toda la vida. Acompañada en todo momento por una persona que la atiende, la presentadora ha cambiado radicalmente de vida. Hasta hace unos meses, Carmen salía cada día a la calle para dar un paseo y para acudir a misa. Ahora pasa semanas sin salir de su domicilio. Se levanta tarde y pasa horas delante del televisor. Sin embargo, las personas que la quieren siguen pendientes de ella. Carmen Sevilla sigue siendo una española clásica, una auténtica Carmen de España, manteniendo aún más ese encanto ingenuo y esa delicadeza de sus primeros años, conservando esa belleza primitiva, una belleza que se mantiene inalterable, tan inalterable como es la belleza de su alma. Vivo color en una plata de luna, en otra rayo de sol y en todas como un perfume de amar. Ay, flores, flores de España, como su cielo y su sol, la luna su cáliz baña, un rayo el sol le dio. Ay, flores, flores de España. Rosa roja como sangre de algún carmen de Granada, clavellina que perfuma la maresma catalana. Ramito de blanco luna, ramito y de azucena, iguales que la carita de la Virgen Macarena. De vivo color en una plata de luna, en otra rayo de sol y en todas como un perfume de amar. Ay, flores, flores de España, como su cielo y su sol, la luna su cáliz baña, un rayo el sol le dio. Ay, flores, flores de España. Ay, flores. Aquí ponemos punto final a esta nueva entrega de Así canta el Sur, y sirva como un pequeño pero merecido homenaje a esta gran sevillana que es Carmen Sevilla. Y a ustedes, como siempre, agradecerles que estén en nuestra compañía. Adiós. Ay, no sé por qué razón. Será el amor, ay, será, será. Será el amor, ay, será, será. Será el amor, tu amor. No es mejor el día, ni cambió la primavera, pero escucho melodía y dentro de mi corazón. Será el amor, ay, será, será. Será el amor, ay, será, será. Será el amor, tu amor. Dios, quisiera saber por qué de sentir tan loco mi corazón, porque junto a ti me siento feliz. Si nunca me dice que me quiere, ni tampoco sé lo que prefiere, pero estoy contigo y me olvido de mis penas. Y no sé por qué motivo, ay, no sé por qué razón. Será el amor, ay, será, será. Será el amor, ay, será, será. Será el amor, tu amor. Será el amor, ay, será, será. Será el amor, ay, será, será. Será el amor, tu amor. Dios, quisiera saber por qué de sentir tan loco mi corazón. Porque junto a ti me siento. sé que me quiere, ni tampoco sé lo que prefiere, pero estoy contigo y me olvido de mis penas. Y no sé por qué motivo, ay, no sé por qué razón. Será el amor, será, será, será, será el amor, ay, será, será, será el amor, tu amor. Será el amor, ay, será, será, ay, será el amor, ay, será, será, será el amor. Así canta el Sur es una serie producida por Musicalia Nervión con Paco Palma para Onda Sevilla Radio. Thank you.